que ya está en nuestro estudio, quien es politóloga, Eliana Luna, a quien la saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, buenos días, Gaby. Buenos días para todas y todos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a hablar de elecciones. Se vienen las elecciones primarias este próximo domingo a nivel nacional. Bueno, ¿qué se va a votar? ¿Qué va a suceder? Bueno, por suerte, primero que nada, ya falta poco para el domingo. Hemos tenido una campaña, creo que agotadora, tanto para los candidatos como para las personas, sí. Porque la verdad es que ha sido bastante abrumadora. Llegó agosto, finalmente. Sí, llegó agosto, finalmente. Así que bueno, el domingo tenemos que ir con el documento preparado para finalmente votar en las elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias. Recordemos que este tipo de elecciones existe desde el 2009, en que se sancionó la ley que crea esta forma de selección de los precandidatos para cargos nacionales en este caso. Lo que vamos a ir a votar en esta oportunidad, al haberse desdoblado el calendario electoral en la provincia de Mendoza y en muchas otras, es solamente precandidatos a presidente y vice de la nación y diputados o diputadas nacionales para la provincia de Mendoza. En este caso, solo 5, porque como es habitual, renovamos la mitad de nuestros representantes cada 2 años. Bien, entonces en Mendoza solamente son 5 los candidatos o candidatas. ¿Y con qué boletas nos vamos a encontrar? Con boletas de diversas, ¿no? Algunos llevan presidente y presidenta y otros no. Exactamente. Bueno, lo que sabemos es que el domingo, cuando entremos al cuarto oscuro, nos vamos a encontrar con 10 boletas representando a 10 agrupaciones políticas distintas. Y solo 4 de estas 10 fuerzas políticas llevan además precandidatos a diputados nacionales. Es decir, que solo 4 de las 10 las vamos a encontrar como 2 fracciones, digamos, 2 boletas que van en general unidas, obviamente, mientras que las otras 6 solo va a ser un recuadro, digamos, una sola categoría, claro, de voto. En el caso, por supuesto, de las 4 fuerzas que llevan en su boleta a candidatos para diputados nacionales, como siempre, es posible también hacer corte, por lo cual, digamos, no estamos obligados a votar lista completa si no lo deseamos así, claro. No estamos obligados tampoco a completar o sí votar las 2 cosas. El ciudadano sabe ya bastante que puede ejercer este derecho electoral en alguna medida, bueno, combinando las distintas propuestas que surgen y que nos encontramos allí en el cuarto oscuro. Así es que sin temor a invalidar el voto y solo con la precaución de saber que cuándo va a ser nulo nuestro voto. Va a ser nulo en el caso de que, por ejemplo, pongamos 2 boletas de distintas fuerzas políticas para un mismo cargo, por ejemplo, presidente o bien diputados nacionales. Si ponemos los diputados de un partido y los diputados de otro partido, bueno, este voto en esa categoría será anulado. Y si no ponemos nada y solo elegimos a alguna de aquellas fuerzas que no llevan diputados o bien decidimos cortar y no poner la categoría de diputados nacionales, lo que va a suceder es que se cuenta como un voto en blanco para esa categoría, o a la inversa en el caso de que fuera la categoría presidente y vice. Y la otra cuestión que es un detalle, pero a veces no lo es en la rapidez, a veces que no se rompa. Sí, a ver, si bien hay que tener cuidado, sí. Bueno, después sabemos que al momento de la realización del escrutinio provisorio que se hace en las mesas de votación, sí. y en el cual participan fiscales de los distintos partidos políticos como las autoridades de mesa, por supuesto que siempre se intenta hacer valer el voto, aunque esté roto o, digamos, así uno lo rompa en 1000 pedazos. A veces hay gente que lo rompe como una manera de manifestar algún tipo de expresión política, es claramente no a favor, y resulta en un voto nulo o anulable. Claro. Pero bueno, siempre los fiscales tratan de pelear esta anulación, ¿Por qué? Porque la ley en este sentido nos dice que mientras se pueda leer el encabezado, es decir, el número de lista y el nombre del partido, así yo rompa todo lo demás, vale, se puede pelear. No sé si vale, pero se pelea. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que es el momento en el que quienes hemos participado en elecciones y demás sabemos que es la pelea entre fiscales para lograr que el voto sea recurrido. ¿Qué quiere decir esto? Que el voto no se decide ahí su validez, sino que, bueno, se presenta la objeción y luego en el escrutinio final es la justicia la que decide si ese voto es válido o no. ¿Y eso no se resuelve ese mismo día? ¿O no sí? Se resuelve ese mismo día, se resuelve después, a las 48 horas de terminada la elección, comienza el escrutinio definitivo y es ahí donde este tipo de votos objetados o recurridos se van resolviendo caso por caso y decidiendo su validez o no. Bien, en ese sentido, Eliana, bueno, hablando del escrutinio, de lo que va a suceder, ¿cómo viene luego después este conteo de los votos? ¿Sigue la misma dinámica? ¿Cómo va a ser este año? Bueno, la principal novedad para las elecciones de este año en términos nacionales, recordemos, porque no va a ser así para las elecciones provinciales, es la introducción de lo que se llama la transmisión electrónica de los telegramas de escrutinio provisorio. Entonces, quienes han estado y quienes no, creo que ya, bueno, llevamos varios años votando, sabemos que el presidente de mesa confecciona distintos documentos que dan cuenta de los resultados de la elección en esa mesa. Esto es el escrutinio provisorio en las mesas. En ocasiones anteriores, a medida que ha ido avanzando la tecnología, se han ido adoptando distintos mecanismos para que esos telegramas finalmente sean cargados y por lo tanto tengamos con posterioridad a las 21 horas, que es el horario oficial, resultados parciales de cómo va el escrutinio provisorio. Recordemos siempre que el escrutinio justamente se llama provisorio porque es un conteo que por lo general no abarca el total y no se resuelven, por ejemplo, estos casos dudosos. Por lo tanto, el resultado legalmente válido es el que surge del escrutinio definitivo. Sin embargo, el escrutinio provisorio es aquel por el cual todos vamos a estar el domingo a la noche sentados frente a la pantalla o a la radio o a internet esperando ver quién ganó o quién obtuvo mayor porcentaje. Entonces, bueno, no deja de ser importante en términos de lo que representa para un país saber esos datos con la certidumbre necesaria para considerar ganador, perdedor. En el caso de las PASO, en definitiva, nadie gana y pierde, porque lo que sucede es que hay una preselección, una validación de quienes han sido propuestos como precandidatos por las fuerzas políticas y pasan a ser luego candidatos en caso de superar un determinado porcentaje de votos. Pero volviendo al tema del escrutinio y del cambio principal en este año, es que lo que antes se hacía manualmente, podríamos decir, y con presencia de fiscales, partidarios y distintos tipos de auditores, ahora se va a hacer de manera electrónica. ¿Qué es esto? Que en las propias mesas de votación, en las propias escuelas, digamos, donde hay una, cinco, 20 mesas de votación, se van a instalar lo que se llama centros de transmisión electrónica. Según la información oficial, de las aproximadamente 14.000 mesas que hay en el 15.000 mesas que hay en el país, unas 11.000 van a tenerlo. Con este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? El presidente de mesa va a entregar a los representantes del correo el telegrama elaborado con la presencia de fiscales y demás, firmado por las autoridades de mesa y los fiscales, y el correo en ese establecimiento hará un escaneo de ese telegrama que va a ser retransmitido a otro centro de carga de datos y demás, bueno, que ya